Bien, amigos, empezamos nuevamente el programa. Quería mencionarles adicionalmente que el libro que ha sido publicitado en la tanda comercial lo pueden encontrar en las librerías de Crisol y El Virrey y en las principales librerías de Miraflores. El autor es el doctor Máximo Charapaqui y esperamos de que usted disfrute de su lectura. Puede adquirirlo en cualquiera de las librerías en las que yo he mencionado. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de lo que viene aconteciendo con nuestras exportaciones y para eso vamos a tener las declaraciones del presidente de la Asociación de Exportadores ADEX, quien nos va a dar un poco en las luces y sobre todo nos va a dar el qué es lo que viene aconteciendo con las exportaciones peruanas, cuál es el derrotero actualmente y qué es lo que se está haciendo para mejorar en vista de que Europa actualmente está regulando su economía. Bueno, al parecer vamos a tener que un poco dilatar la... Bueno, si en todo caso no contamos con el presidente de la Asociación de Exportadores, vamos a entrar entonces con el señor Walter Carpio. Él es director de la Escuela Brevetes Perú. La empresa Brevetes Perú, quien nos va a hablar un poco sobre la empresa y qué es los servicios que brinda. Muy buenas tardes, señor Carpio. Muy buenas tardes, un gusto estar acá. Háblenos un poco de la Escuela de Brevetes Perú. ¿En qué consiste esta escuela? Brevetes Perú es una escuela que se brinda los servicios de capacitación en temas relacionados de educación vial. Estamos debidamente autorizados por el Ministerio de Transportes, la Municipalidad de Lima y la Municipalidad del Callao para los servicios desde taxi, transporte urbano, transporte interprovincial de pasajeros y transporte de mercancías. Yo tengo entendido que ustedes dictan cursos de especialización o cursos de sobre todo dirigido a choferes que necesitan obtener brevetes y a la vez necesitan tener una mayor capacitación, poderlos calificar de alguna manera a través de test psicológicos. Más o menos, ¿puede explicarnos en qué consiste esta capacitación? En sí, nosotros estamos autorizados por tres entes, ¿no? El Ministerio y las Municipalidades de Lima y Callao. Actualmente, nosotros brindamos cursos para revalidar las licencias de conducir, ya sea para la categoría A1, A2 y A3. Y así como aquellas personas que no tienen su licencia y desean sacarlas por primera vez, tenemos cursos de profesionalización. Entiéndase así, la categoría A1, para obtenerla por primera vez, nosotros tenemos el curso de profesionalización para A1, que te exonera del examen de reglas en el Turing, que solamente te va a permitir dar el examen de manejo. Adicionalmente, tenemos cursos que estamos lanzando actualmente. Tenemos el curso de profesionalización A2A, para todos los conductores que nos están oyendo y aquellos que quieran dedicarse al servicio de taxi, este curso calza exclusivamente para ellos. Tenemos que es un costo, tiene un total de 73 horas, de los cuales dentro de esas horas tenemos 30 horas de prácticas de manejo, en cual los capacitamos para que puedan brindar un servicio de taxi adecuado en lo que es la jurisdicción de Lima. Y a la vez a nivel nacional, ya que las capacitaciones tienen validez a nivel nacional. Es solamente dirigido a taxistas. ¿Y hay algún tipo de curso o capacitación para, sobre todo, choferes de combi que tanto a la gente reclama debido a que ellos son los que más producen accidentes en la ciudad? Así es. Adicionalmente, dentro de estos cursos, al tema que me hace mención, tenemos el curso de seguridad vial para el transporte urbano, que es un curso que exige la Municipalidad de Lima, el cual estamos autorizados. Estos se puede coordinar lo que es la capacitación a nivel de empresas para poder brindarles una capacitación adecuada en horarios flexibles, ya que los conductores y cobradores necesitan seguir trabajando para el normal desenvolvimiento de las operaciones en todas las empresas. Este curso está dirigido a ellos, desde el proceso de atención, calidad, urbanidad, trato al usuario y temas relacionados a seguridad vial, así como qué hacer ante un siniestro, el tema de primeros auxilios, fundamental, lo que es el transporte urbano. ¿Cuáles son los principales objetivos que busca su empresa? ¿Solamente capacitar a los choferes o tienen algún tipo de objetivo adicional? Nuestro objetivo principal es reducir la tasa de accidentes a nivel de Lima, especialmente, y a nivel nacional. A eso apuntamos nosotros como escuela, tratar de cambiar la conducta, el comportamiento conductual del conductor, asimismo del cobrador, que son las personas que están directamente ligadas en el transporte, y adicionalmente del peatón, por lo cual que es también forma parte de un porcentaje muy importante en los siniestros que ocurren a diario en nuestra comunidad. Usted ha mencionado que también hay cursos dirigidos a peatones. Explícanos un poco sobre esto. ¿Hay algún tipo de curso dirigido o algún tipo de test que vaya dirigido a prevenir accidentes provocados por los peatones? No, en sí, recién esto del tema de los peatones ha salido, el Congreso de la República ha aprobado una ley para sancionar a los peatones que infrinjan las normas o que crucen la pista de una manera arbitrada o interrumpir el normal desenvolvimiento pues de los conductores, ¿no? Y eso todavía está en evaluación para poder regularizarla. En sí no hay un curso para peatones. Lo que sí es un curso de capacitación a las personas que necesiten ser cobradores en el servicio de transporte urbano. También entran en lo que es el curso de seguridad vial para transporte urbano, el cual estamos autorizados por la Municipalidad de Lima. Explícanos un poco el curso dirigido a cobradores. ¿Qué es lo que les enseñan ustedes o qué es lo que ellos llevan para poder ser mejores o brindar un mejor servicio a la ciudadanía? En sí, este curso, netamente para lo que es cobradores, está orientado a lo que es el trato al usuario. ¿Cuál es el comportamiento del cobrador con respecto al cliente, ¿no? Que es el pasajero dentro del vehículo? Adicionalmente, pues, en temas relacionados a salud ocupacional, seguridad vial, para poder, el cobrador debe estar capacitado tan igual que el conductor, porque ante un siniestro esos dos actores son piezas fundamentales en cómo debe socorrer al cliente, qué hacer, cuáles son los mecanismos o las acciones fundamentales para poder desempeñarse en esa posible acción. ¿Y qué es lo que, en qué consiste lo de salud ocupacional que le he escuchado mencionar? ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste esto? Salud ocupacional es un tema que lo vamos a profundizar después de con la señorita Cecilia Garay. Claro, que ella justamente ha venido, es la encargada del área de marketing de la empresa Servimédica, a la vez de Brevetes Perú, quien nos va a explicar todo, pero luego en el último bloque del programa. En todo caso, ¿cómo la gente puede acudir a inscribirse a estos cursos? Explíquenos dónde pueden acudir, cuáles son el horario de que, en que se dictan los cursos y cuándo va a empezar. En sí, a todos los radioyentes les doy la siguiente página web para que puedan visitarla, lo que es www.brevetesperu.com. Ahí encontrarán toda la información necesaria en cuanto a los requisitos, trámites y pasos a seguir para poder revalidar o tener una licencia nueva o obtener una capacitación en cursos que le solicita la Municipalidad del Callao y la Municipalidad de Lima para poder trabajar normalmente en esas jurisdicciones. Adicionalmente, tenemos el siguiente teléfono, que es el 719-9940, en cual tenemos personal calificado que les va a absolver todas las dudas que tengan en cuanto a los horarios. En cuanto a los horarios, tenemos horarios muy flexibles, trabajamos de lunes a domingo, de lunes a viernes trabajamos desde 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y los sábados de 7 de la mañana a 8 de la noche, y los domingos, que es un curso acelerado, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Cuándo empieza el curso en sí? ¿O ya han empezado? ¿En cualquier momento el cobrador o el chofer puede ir a acudir? En sí, cada hora inicia un curso. Esto es lo importante de la programación que se ha hecho en la escuela, pensando pues en que los conductores y cobradores necesitan trabajar. Cada hora inicia un curso. El señor va a las 7 de la mañana, va a empezar una clase. A las 8, y de igual manera. A las 9 puede ir el señor, va a empezar un curso. Para los cursos de municipalidades, los horarios para la Municipalidad de Lima, los cursos son lunes, martes y miércoles, ya que son 22 horas que exige la municipalidad. Y para lo que es la municipalidad del Callao, los cursos son jueves y viernes, pero es importante que los radioyentes entiendan que la matrícula debe ser un día anterior, por lo que deben ser registrados vía web para que puedan acreditar su capacitación al día siguiente. Caso contrario, su capacitación no va a poder realizarse hasta la siguiente semana, para evitar el tema de fraude, ya que nosotros nos preocupamos constantemente de que se cumplan todos los procesos y las personas terminen siendo capacitadas, que es nuestro objetivo principal. Muy bien, ha sido muy interesante lo que nos ha dicho el señor Walter, quien nos habla un poco de los productos nuevos que viene ofreciendo la empresa Brevetes Perú, los cuales son el curso de profesionalización A2A, y el curso de seguridad CETAME, que está dirigido especialmente a choferes y a taxistas y a gente que esté laborando en el transporte, porque sería muy bueno que tomen estos cursos para que se puedan capacitar y brinden un mejor servicio a la ciudadanía que tanto lo reclama. Bueno, amigos, vamos a tener que ir a una pausa y luego regresamos con el programa.